Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Freddy Ñáñez. En la locución de guardia nos acompaña la mañana de hoy Liz de Ramos. Y en los controles tenemos a Luiger Loyo. Así es, muchos aplausos, Luiger. Y abriendo la ventana la mañana de hoy, ¡mua!, esta servidora Enza García, con muchos besos, abrazos, apapachos, a mapuches y todas las cosas buenas que puedan existir en esta tierra para todas y todos ustedes. Y abrimos con alegría con la tribu del Guiro Rojo, puertas y ventanas. Y aquí estamos, abriendo puertas y ventanas. Y hay varias cosas, ¿no?, que estamos, de las que estamos pendientes. Estamos pendientes de, no, nos informan que va a haber una actividad, un acto en el, una actividad donde se le van a entregar se le van a entregar unas conclusiones de las reuniones de trabajo al presidente Nicolás Maduro en el Salón Ayacucho de Miraflores. La convocatoria es para las 10 de la mañana. Nos imaginamos o asumimos que arrancará como a las 11, ¿no? Bueno, puntualidad venezolana, como decimos aquí. Por otro lado, también estamos atentos. Es la novena cumbre de cancilleres de la CELAC. Había mucha expectativa. De hecho, el presidente Nicolás Maduro decía, bueno, estoy ya deseando que llegue esta cumbre para poner a Macri, al presidente de Argentina, Mauricio Macri, en su lugar. Y de repente, ¡uy!, se enfermó Mauricio Macri y no va a asistir. Bueno, nos imaginamos que le dio el síndrome a Álvaro Uribe, que también en una oportunidad que metió la pata hasta la cadera, que al final el gobierno colombiano tuvo que pedirle disculpas al gobierno venezolano, que supuestamente iba a venir Álvaro Uribe, pues le dio una laberintitis combinada con diarrea y no pudo venir, entonces mandó a la canciller, ¿no? Bueno, vamos a estar atentos a lo que vaya a ocurrir en esta reunión de cancilleres de la CELAC y, por supuesto, la próxima cumbre de la CELAC. Por otro lado, también pues están las reuniones que está llevando a cabo el vicepresidente de la República, Aristóbulos Turis, con los diferentes sectores productivos del país. Bueno, sobre esta reunión de la CELAC, el diputado por el Bloque de la Patria, Héctor Rodríguez, pues se va a presentar o va a conversar, ¿no?, con los representantes de la CELAC. Eso es lo que marca, o eso es lo que escribe en la página web Noticias 24, y señaló que aseguró que Venezuela ha estado en asedio permanente de las fuerzas más letales de la humanidad. Esto fue lo que declaró ante este organismo los representantes de la CELAC, Héctor Rodríguez. Dice la página web Noticias 24 que en breve habrá más información, ya que es un acontecimiento en pleno desarrollo. Bueno, el presidente Nicolás Maduro instó al vicepresidente Aristóbulos Turis a insistir en el tema de la emergencia económica e hizo un exhorto a la mayoría opositora de la Asamblea Nacional a que entienda que la emergencia económica no es un show. Es que ellos mismos lo reconocieron, que hay una emergencia económica, pero bueno, ahí hay un decreto a la orden que lo pueden revisar, pueden modificarlo, pueden meter opciones, y sin embargo ellos de una lo desechan y no presentan alternativas. Entonces, esto se llama, señores, sabotaje. ¿Qué puede ocurrir con este decreto de emergencia económica? Ya se pronunció el Tribunal Supremo de Justicia, señaló que es constitucional. Y bueno, está la bancada de la derecha, la bancada revolucionaria, pues está entre la espada y la pared, porque de acuerdo a lo que contempla la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ¿verdad?, si se pronunció primero el Tribunal Supremo de Justicia, ellos deben de dar algún tipo de observación. Es el deber ser. Si no, bueno, hay que solicitar otra interpretación ante el Tribunal Supremo de Justicia para que ellos determinen el alcance, ¿no?, el alcance de la constitucionalidad. Pero ¿qué pasa? Ellos no les conviene meterles modificaciones al decreto de emergencia económica primero, porque la guerra económica les dio los resultados que los llevó al Parlamento, y ellos tienen en la mira el convocar, entre las varias opciones, tienen en la mira salir del proyecto revolucionario. Ellos son de los que postulan o creen en el cambio de modelo económico. Entonces, ellos van a seguir apretando las tuercas, o eso es lo que buscan, apretar las tuercas para que la situación económica sea cada vez más crítica y la gente, por descontento, por desesperación, manejada por el cerebro reptil, vaya y apruebe la salida del presidente Nicolás Maduro y apruebe la llegada de un gobierno de derecha. Entonces a ellos no les conviene que se resuelva la emergencia económica. Por otro lado, si ellos quisieran aportar algo, estamos hablando de los sectores políticos oposición, si ellos quisieran aportar algo, ellos tienen unas alternativas que son las del Fondo Monetario Internacional y la aplicación de paquetes neoliberales que implicarían el dejar de lado la inversión social, privatizar las empresas del Estado, desmontar el Estado y entregarle el país a las transnacionales. Eso, el paquete neoliberal es 100% incompatible con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Eso qué significa? Que si ellos le metieran al decreto de guerra económica los principios neoliberales que atentan contra el bienestar y la seguridad de los venezolanos, la Sala Constitucional va a decir que no es constitucional, por lo tanto, las anotaciones o las observaciones que pudiera hacer la bancada contrarrevolucionaria en la Asamblea quedarían sin efecto. Igual el gobierno nacional sigue trabajando para la activación del aparato productivo del país. Y bueno, señores, a fabricar la marca Venezuela. Ya está bueno de andar exportando petróleo y viviendo de las divisas que genera ese petróleo cuando tenemos mano calificada, mano profesional calificada que se la pelean en todas partes del mundo. Tenemos científicos formados en nuestras universidades, científicos destacados, artistas y cultores destacados, tenemos técnicos destacados, tenemos excelentes universidades. Un capital humano invaluable. Recordemos, ¿qué capital humano tiene nuestra Venezuela? Que tiene la segunda mayor matrícula universitaria de América Latina y la quinta del mundo. Eso no es ninguna tontería, eso no es ninguna pendejada. Entonces, exportemos nuestro talento, exportemos nuestros productos. Tenemos una potencia editorial. Tenemos una de las editoriales más prestigiosas de América Latina y del mundo, que es Monte Ávila Editores, que pertenece al Estado venezolano. Y también está la editorial Escuela El Perro y la Rana, que tiene unas colecciones fabulosas, a exportar nuestros libros, a exportar nuestro talento. Y mientras le damos el chance a la naturaleza para ir generando también productos agrícolas que podamos exportar. Lo tenemos todo para ser un país potencia y esta crisis económica global está obligando al país. O corremos o nos encaramamos, o empezamos a producir y exportar, o bueno, señores, no sé, desapareceremos del mapa. Desapareceremos del mapa, que en cierta forma, y la derecha lo tiene claro. La derecha tiene claro que si ellos llegan al poder van a encontrar un país arruinado gracias también a la ambición y el sabotaje de ellos. Y la opción de la derecha es venderle el país al Fondo Monetario Internacional. La opción del proyecto revolucionario es activar el aparato productivo y, bueno, si necesitamos financiar, tenemos con qué pagar eventuales deudas y tenemos también otros organismos, otros sitios donde buscar financiamiento. Está el Banco del Sur, está el Banco del Alba, están los convenios con China, están los convenios con Rusia. Y de esta forma, además de activamos el aparato productivo sin dejar de invertir en el área social. Esas son las dos opciones que están presentadas. Bueno, el presidente Nicolás Maduro insistió en que la mayoría de los parlamentarios de la derecha en la Asamblea Nacional deben tomar el tema de la emergencia económica con seriedad y no hacer politiquería, demagogia o un show mediático. Así lo comunicó por las redes sociales mediante su cuenta en Twitter, @Nicolás Maduro, en 4 mensajes donde reiteró la disposición del gobierno bolivariano de dialogar para combatir la emergencia. Es necesario que la mayoría opositora de la Asamblea entienda que el tema de la economía no es para hacer politiquería, ni demagogia, ni show, expresó. En otro mensaje, el presidente venezolano ordenó a su vicepresidente ejecutivo, Aristóbulo Isturiz, insistir en dialogar con la Asamblea Nacional para realizar una reunión de trabajo. Le he dado instrucciones al vicepresidente que insista con la Asamblea Nacional para realizar una reunión de trabajo sobre el decreto de emergencia económica. El presidente también informó que este viernes el equipo económico estará a la disposición y a la espera para reunirse con los parlamentarios. Para finalizar, Maduro pidió que prive la sensatez y el interés de nuestra patria. Venezuela necesita el apoyo a la Asamblea Nacional para el plan de emergencia y recuperación. Bueno, el vicepresidente Aristóbulo Isturiz afirmó que vamos a lograr un modelo productivo. El vicepresidente ejecutivo de la República, Aristóbulis Turis, sostuvo que el éxito del plan de gobierno nacional para consolidar un modelo productivo dependerá en gran medida de la participación de los sectores involucrados y de la concreción de un diálogo nacional. Durante la instalación de la mesa de trabajo de telecomunicaciones informáticas realizada ayer en la sede principal de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, CanTV, Isturiz recalcó que es necesaria la unión para derrotar factores como la guerra económica y la guerra mediática, principales factores de la crisis económica en Venezuela. Para los que dicen que no hay guerra económica, la moneda, los alimentos y el petróleo, nos queda ponernos de acuerdo todos los venezolanos de buena fe, sumar esfuerzos organizados por motores de la economía para unir esfuerzos gobierno y el sector productivo. El vicepresidente mostró su confianza en que la buena fe que ha puesto el presidente Nicolás Maduro en el recién creado Consejo Nacional de Economía Productiva, conformado por los motores hidrocarburos, petroquímica, agroalimentaria, minería, telecomunicaciones, informática, construcción, industria militar y turismo, será un incentivo para la participación de los sectores productivos y el poder popular a través de las distintas mesas técnicas y con ello lograr propuestas efectivas. Nos sirve para que podamos ver cuáles son los cuellos de botella o los nudos críticos de estos sectores y para ver con los recursos que tenemos cómo ir desatando esos nudos críticos para ir apoyando para que en un esfuerzo conjunto nosotros logremos sacar al país de esta situación grave económica en que se encuentra en este momento, aseveró. En cuanto al tema de las telecomunicaciones y la informática, uno de los motores incluidos en las mesas de trabajo, el alto funcionario destacó la importancia de un sector que en los últimos años ha arrojado un saldo positivo. Las telecomunicaciones son un sector que siempre han tenido su saldo positivo, productivo, aun cuando tenga decrecimiento, siempre está en positivo, afirmó. Finalmente, Isturiz hizo un llamado especial a los sectores opositores al gobierno a dejar a un lado las diferencias políticas y entender que la crisis económica afecta a todos los venezolanos. Este es un momento en que debemos colocar la patria por encima de todo y esa disposición la tenemos. Nos hemos reunido con distintos motores productivos como el agroalimentario, minería, industria militar y construcción, enfatizó. Añadió que nosotros estamos aquí para escuchar sus recomendaciones, observaciones para resolver estos inconvenientes. En el acto de instalación también estuvieron presentes el ministro para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Jorge Arreaza, el presidente de la CanTV, Manuel Fernández, empresarios y miembros de las mesas técnicas de telecomunicaciones. Bueno, las mesas técnicas presentaron sus propuestas. Una de las peticiones de orden social fue incorporar de una manera más efectiva a personas con discapacidad en el mercado de trabajo del área, pues en muchas de sus facetas no se requiere de un esfuerzo físico similar al de otras actividades laborales. Otra de las solicitudes presentadas directamente al Ejecutivo Nacional fue la creación de una política definida en el área de las telecomunicaciones para destrabar los procesos burocráticos que constituyen un obstáculo a la hora de presentar proyectos nacionales de software libre que permitan aminorar el elevado gasto que tiene que asumir el gobierno a la hora de adquirir las respectivas licencias a consorcios informáticos internacionales. Por su parte, el sector privado elevó una propuesta que permite una mayor participación en el desarrollo de las altas tecnologías en telecomunicaciones informáticas mediante la figura de las empresas mixtas. Por su parte, Arreaza, el ministro para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Jorge Arreaza, calificó las telecomunicaciones y la informática como elementos claves para el desarrollo de un modelo productivo. Así que bueno, estas son las cosas que se han estado discutiendo. También Mintura ampliará una cartera de créditos. Y fíjense que ya la situación económica del país o la situación de crisis, porque ya se está viendo, porque antes hacía mucha campaña, ¿no? Que decían, no, que la crisis, y sobre todo los opositores, que nos estamos muriendo de hambre, pero veías esas colas en Zara, esas colas en Bershka, esas colas en un montón de sitios, perdón, las ferias de comida full, los restaurantes full, pues eso cada vez se ve menos, porque la crisis realmente le está pegando a todos los bolsillos. Le está pegando a todos los bolsillos y eso pues está trayendo algo bien interesante. Ayer lo hablaba con una amiga. Ahora resulta que están bajando los precios de los pasajes aéreos. Se están consiguiendo pasajes aéreos mucho más económicos. Un pasaje, supe de una persona que acaba de comprar un pasaje para Chile porque tiene familia allá en $500. Entonces, oye, estamos viendo cómo están bajando los precios de los pasajes aéreos. ¿Por qué? Porque cada vez son menos los venezolanos y las venezolanas que pueden viajar. sobre todo con esos precios, con los precios que se habían disparado los pasajes. Entonces, bueno, ya empezaron a bajar los precios de los pasajes, ya empezarán a bajar los precios de otros productos, porque insistimos, si baja la demanda por falta de plata, los precios necesariamente van a bajar. Eso lo mismo no lo podemos decir del sector alimento que se maneja. De hecho, voy a buscar la nota, está en el Ciudad Caracas, cómo las legumbres, las hortalizas, los productos agrícolas se están vendiendo a precios arbitrarios. No hay ni una sola, no hay ni un solo esquema de estructura de costos, sino que ponen los precios que les da la gana. ¿Por qué? Porque forma parte de la guerra económica. Porque está la crisis económica que está acentuada, promovida por la guerra económica, y señores, la guerra económica va a arreciar, porque lo dijeron abiertamente en la toma de posesión de la mayoría contrarrevolucionaria en la Asamblea Nacional. A la revolución bolivariana le quedan 6 meses de vida, dicen ellos. Ellos no entienden que la revolución bolivariana es un sentimiento, es una convicción. Y como en algún momento Jesús de Nazaret le dijo a los fariseos, arráncale la lengua a la gente que van a gritar las piedras. Cuando entró a Jerusalén y está la gente, ¡Hosana, Hosana! Y salieron los fariseos, ¡cállanle la boca a la muchedumbre! ¡Está poco de monos chillando! Y dijo Jesús de Nazaret, ¡está bien! ¡Arránquenle las lenguas si quieren! ¡Que las piedras gritarán! Lo mismo ocurre con la revolución bolivariana. Y eso no lo entienden ni lo entenderán jamás. Son las 10:27 minutos, vamos a hacer una pausa. Y bueno, y es un tema para enamorarnos de la vida, para buscar el equilibrio, para darnos cuenta de ese milagro que representa estar aquí en este planeta y las oportunidades que la existencia nos da de amar, de crear y de disfrutar sin necesidad de grandes cosas. Calle 13, respira el momento. Mientras el planeta gira, los pulmones abren, la nariz respira. Escuchamos al mundo con todo su alboroto. Los párpados suben y los ojos tiran fotos. Y salimos de la cuna para dormir en la cama. Nos crecen los brazos como crecen las ramas, como crecen las hojas. Nos crecen las manos como crecen los días cuando madruga temprano. Los segundos, los minutos y las horas germinan. Así como los días empiezan y terminan. Los meses se disfrazan según el meridiano. Otoño, invierno, primavera, verano, y se ajusta el camino a nuestros pasos, así como el agua se adapta a su vaso. Nuestro corazón se aclimata a la altura y nos adaptamos a cualquier aventura. Pueden sumar con prisa, pueden restar con calma, da igual, porque las matemáticas no tienen alma. Aunque calculemos todo y le pongamos nombre propio, nuestro espíritu no lo pueden ver los microscopios. Nadie se puede acobardar, nacimos siendo valientes, porque respirar es arriesgar. Este es el momento de agarrar el impulso, las emociones las narra nuestro pulso. Cuerpos celestes, somos el norte, sureste y oeste. Somos la tierra con todas sus huellas, una supernova entre todas las estrellas. Absorbemos la luz de los rayos mientras la clorofila navega por los tallos. Los grados y centígrados calientan los termómetros a 150 millones de kilómetros. Hay una Vía Láctea repleta de neuronas, porque producimos más ideas que personas. No somos pequeños ni muy grandes tampoco.

preñar la tierra y cosechar vida. Coger el monte, sembrar semillas, preñar la tierra y cosechar vida. Coger el monte, sembrar semillas, preñar la tierra y cosechar vida. Coger el monte, sembrar semillas, preñar la tierra y cosechar vida. Ajá, 10:41 minutos. Escuchamos a Jesús el Gordo Páez, coger el monte. Y bueno, desde aquí queremos mandar nuestro saludo de solidaridad a, bueno, no nos está escuchando, pero bueno, para ponerlos al tanto. Ando saltando, o sea, estoy aquí, salgo del estudio, ya nos estamos moviendo, tenemos una emergencia con nuestro compañero José Gregorio Goyo Sánchez, quien además de compañero es un buen amigo, es un hermano del alma, que bueno, lamentablemente tiene un problema de salud, lo tienen que operar de urgencia de la vesícula, hay problema, pero bueno, parece que hay problema con el seguro, porque la operación sobrepasa la cobertura. Entonces, bueno, anda Luigino ahí moviendo llamadas, moviéndose de su casa, entonces yo entro y salgo también porque estoy llamando, aquí nos estamos moviendo todo, así que por favor, si estoy un poquito dispersa, entiéndame. Pero bueno, aquí estamos de verdad, bueno, deseando, está la mejor disposición por parte de todo un equipo de trabajo para ayudar a nuestro compañero Goyo, y estamos seguros que bueno, que pronto va a salir de este problema y se va a curar y se va a recuperar. Un beso grande a nuestro compañero Goyo Sánchez. Y abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y nos escribe Juan Girola: capitalismo igual, guerras, contaminación mundial, economías en bancarrota, deuda de Estados Unidos, la mayor del mundo capitalista. Caos es el futuro dentro del capitalismo. Las experiencias del pueblo trabajador y productivo se esconden en el desorden informativo y las mentiras son titulares. También dice Juan Girola: nuestra nave espacial vive un ataque sin precedentes. El capitalismo asesino desmedido es una de las armas de destrucción masiva. También, ¿qué sucede con la aplicación de la justicia en nuestra República Bolivariana? Volvió Nixon Moreno y con rueda de prensa. ¿Y qué ha sucedido o quién formó a nuestros abogados de la Misión Sucre y nuestras universidades que ha permitido la impunidad? Dice Jesús Chugo Espinosa: camarada, el problema de las colas para comprar ya no son las horas que se pasan en ellas, sino las bandas que intimidan al pueblo. Sí, es que no, pero no es que ya no sean las horas, es que lo de las bandas ocurre desde hace muchísimo tiempo, que esas bandas que intimidan a la gente tienen que ver precisamente con esta mafia organizada, estos grupos delincuenciales organizados de los bachaqueros. Ellos te tienen, o sea, cada quien cumple diferentes funciones. Está el bachaquero o bachaquera, usualmente son mujeres, las que hacen la cola. Por otro lado, está la banda de malandros que si se colean o la gente se molesta o les dicen algo, si andan desviando productos, entonces te ponen al malandro a intimidar y también espantar a las personas que están en las colas, ¿no? Mira, es todo un modus operandi de bandas delictivas que hacen vida alrededor de las colas en los expendios de comida. Entonces cuenta que Jesús Chua Espinosa, que en el Mercado Supremo de los Rosales, el Supermercado Supremo de los Rosales en Santa Rosalía, las bandas azotan e intimidan a todo el mundo como les da la gana. Y bueno, y eso ocurre no solamente en el Supremo de los Rosales, también ocurre en otros supermercados. O sea, lo he visto. Dice Marlelis Quintero: hola Ensa, esta oposición venezolana es como nos canta Ali Primera, son gallinas, esta gente ni ponen ni dejan poner. Dice Mario de Jesús Pérez: de seguir estos costos tan elevados sin control, ¿qué podemos hacer? ¿Gritar, pelear o saqueamos? Toda una provocación. No vamos a saquear, eso olvídalo. Mira, hay varias cosas. Primero, hay un nuevo superintendente de la SUNDE, veamos. Por otro lado, también hay una voluntad por parte del alcalde de Caracas de atacar el bachaqueo, ya era hora, pero bueno, errar es de humanos y rectificar es de sabios. Y mira, la ambición rompe el saco. Ya estamos viendo, están bajando los precios de los pasajes aéreos. En la medida en que la mercancía se les quede fría porque no la pueden vender, y a diferencia del atún que puede durar años en un depósito, puede durar hasta un año en un depósito o dos años. Lo que son las, en el caso de las hortalizas, se pudren. Se pudren. Entonces, tarde o temprano van a tener que bajar el precio de las hortalizas, pero ya se detectó que, oye, vale, que eso está en el Ciudad Caracas, déjenme buscarlo. Lo que decimos es que ya se detectó el problema y ahora pues se atacará. Vamos a poner orden con lo que tiene que ver el precio de las hortalizas, ¿no? Y eso, si algo no se vende, sencillamente el precio baja. Vamos a ver, también lo veremos, que van a empezar a bajar los precios en las ferias de comida rápida, en los restaurantes, porque ya, señores, ya la cosa nos está golpeando tan duro que ya no estamos para lujos, ya no estamos para lujos. Entonces van a seguir apretando las tuercas en lo que son los productos de primer, o sea, los productos, la comida, sobre todo, los productos básicos. Y la ventaja que tiene el caso de las hortalizas es eso, que se pudren. Entonces, mira, se les empiezan a poner malo, les empiezan a bajar el precio. Y nosotros como usuarios, como consumidores, debemos estar claros, debemos manejar el tema de las sustituciones. Por ejemplo, la cebolla me la quieres vender en 1.600 bolos, compro cebollín. Me subes el cebollín, compro ajoporro. Y así sucesivamente. Entonces, bueno, me subiste el ajoporro. Para el momento de subir el ajoporro, ya las cebollas bajaron. Es saber ser hábil, es sabernos manejar. Tenemos llamada. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días, Enza García, Luis Yerloyo. Usuarias y usuarios, muy buenos días a todos. Solidario con lo de José Gregorio. Uh-huh. Una efeméride. Ajá. Una, porque hay varias, inclusive ustedes deben de tener una de la del 1901, yo te voy a citar nada más la de 1919, que tal día como hoy se inauguró el nuevo circo de Caracas, en los antiguos terrenos del matadero de San Martín, porque eso quedaba en la esquina de San Martín. Okay. En esa esquina mi papá tuvo un restaurante. Fíjate. Sí, yo por eso mi afición a los toros, pues yo nací cerca de allí, uh-huh, supuestamente, y mi papá tuvo un negocio por 25 años frente a la Plaza de Toros de Caracas. Local donde tiene una historia muy grande entre político, entre deportes y entre otro tipo de reuniones, inclusive pueden ser hasta religiosas. Hay de todo para contar en el nuevo circo, donde hay una historia muy grande que poder decir y muchas horas para divertirse. De lo que estaba hablando inicialmente, de la cuestión de Nixon Moreno y de un mensaje que te mandaron, ajá, allí, yo tengo una opinión en ese sentido, porque me parece que no puede ser. Y aquí no se trata de abogados, no se trata de nada de ellos, sino se trata de las autoridades. ¿Por dónde entró el señor? Por supuesto que vino por el aire. Claro. Aterrizó en algún aeropuerto. Señores, los aeropuertos, por ejemplo, el aeropuerto que está en Charallave, el aeropuerto que está en Higuerote, todos los aeropuertos privados tienen autoridades. Esas autoridades le piden igualito el pasaporte a la gente que entra cuando viene del exterior. Eso no es así, que entran a la machimberra. Eso es ineficiencia si el señor se coló. O complicidad, tan sencillo como eso. Ahora, da una rueda de prensa, porque ese señor no está detenido, hermano. Bueno, mira, él vino porque está confiado. Ay, no, esto van a ganar la ley de amnistía, entonces voy a salir como un héroe. Igual que Manuel Rosales. Igualito. Él vino para que lo detuvieran y salir como un héroe. Correcto. Es igual que lo de Manuel Rosales. Uh-huh. Pero nosotros somos tan buenos que él entra y se da el lujo de hacer una rueda de prensa. Es que deberían agarrarlo. Das una rueda de prensa. Saliendo de la rueda de prensa, Pachirona. Tan sencillo como eso, porque eso se llama, bueno, todo el mundo lo sabe. Aparte, y se está hablando mucho de la ley de amnistía, amigo, hay delitos que no pueden ser amnistiados y punto, así de sencillo. Los delitos de lesa humanidad, claro. Inclusive, allí hay personas que ya fueron amnistiados por el presidente Chávez en vida, no pueden ser amnistiados otra vez. ¿Qué es eso? ¿Hasta dónde, hermano? Por favor. Otra cosita también, que es lo que llama también la atención de bachaqueros, esto y el otro, uh-huh, el ministro Torres, ¿verdad? Marcos Torres, por ejemplo, ayer se habló mucho, por todos lados, de las casas de alimentación. ¡Qué mantequilla! Y me perdona lo feo. ¡Qué mantequilla, hermano! Cuando no hay gas, no hay agua, no hay luz. Cualquier cosa falta, pero el camión llega toda la semana. Son 7,000 casas de alimentación. Hay que buscar la manera de darle alimentación a la gente que supuestamente iba a comer allí, porque ya no comen, porque todo eso se vende por debajo de cuerda. Por favor, amigo Marcos Torres, hay que ponerle inclusive los pañitos calientes no sirven. Revisarlo y se debe quitarlo y buscar otra manera a través del Instituto Nacional de Nutrición para que esa gente pueda comer algo. Algo hay que hacer con ellos, porque eso es dinero que está perdiendo la nación. Eso que ustedes acaban de decir de las verduras, ahí se pierde un poco, pues. Ahí tiene, pues. Ahí se pierde un poco. No es que necesite el pueblo que eso se lo quiten a uno porque se lo den a otro. Ahí cabemos todos por esa verdura, por ese ajicito, por esa cuestioncita, por lo que necesitamos todos, y ponerle un poquito de creatividad. Por lo demás, mi reina, hasta mañana. Hasta mañana, un abrazo grande. Son las 10:52 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con Lila Down. Zapata se queda. Son las 3 de la mañana. Dicen que pena un santero. Bajito y oigo que dice: camínale despacito, ay mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito. Y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá. Levantamos polvo.

Y bueno, conformaron mesas de trabajo en Vargas para impulsar el plan de siembra. Como parte del impulso del plan de siembra en el estado Vargas, este lunes se llevó a cabo el primer encuentro interinstitucional en las áreas de agricultura, pesca y producción ganadera, avícola y pecuaria en la entidad. Esta reunión se llevó a cabo en la sede del Comando de Zona para el Orden Interno de la Guardia Nacional Bolivariana, número 45 de Vargas, en la parroquia Urimare, donde fueron creadas 5 mesas de trabajo que en las próximas semanas se encargarán de elaborar un diagnóstico de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de los entes y del entorno a intervenir en el Estado en función de impulsar los procesos productivos para fortalecer la soberanía agroalimentaria. El comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral, SODI, en esta entidad del litoral central, Danilo Tello Yaguaramay, informó: estamos conformando los equipos para abordar el incremento de la productividad agrícola en el país para, en el menor tiempo posible, dar el salto cualitativo de una economía rentista petrolera, modelo que se está agotando por la situación mundial, a una economía productiva agroalimentaria que nos conduzca hacia el autoabastecimiento de todos los venezolanos y que también sirva para la generación de divisas para la República. Las mesas creadas fueron producción animal, producción pesquera, producción vegetal, distribución e intercambio y agricultura urbana y periurbana, desde las cuales se impulsarán propuestas que serán elevadas al Ejecutivo Nacional y llevadas a consideración por el Poder Popular. Por otro lado, durante una reunión por la seguridad agroalimentaria, el ministro Soteldo llama a retomar y fortalecer la agricultura en todo el país. El ministro del Poder Popular para la Producción Agrícola y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, hizo un exhorto al pueblo para retomar y fortalecer la agricultura en todo el país. Durante su participación en una actividad denominada Motor Agroalimentario, reunión de mesa de trabajo de seguridad alimentaria efectuada en Fuerte Tiuna, Caracas, dijo que su despacho ya tiene varias propuestas establecidas. Llamó a formar un solo equipo de trabajo para seguir garantizando la seguridad alimentaria del país. En una transmisión de Venezolana de Televisión, exhortó a los efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a sumarse a estas iniciativas que buscan dar respuestas al pueblo venezolano en materia de alimentación. Acompañar es compartir como un solo equipo, no imponerse, sino dialogar, conversar, compartir y construir es la propuesta, añadió. Este viernes fue instalada la primera mesa de trabajo del sector agroalimentario, uno de los 9 motores de la economía productiva, establecido por el presidente Nicolás Maduro para impulsar la producción en todo el territorio nacional y sustituir el modelo rentista petrolero vigente. Bueno, mientras está el gobierno nacional trabajando, organizando, reuniéndose con los pequeños, medianos productores, porque mira, hay algo, productores, con los pequeños y medianos empresarios, hay algo que debemos de tener claro. El pequeño comerciante, el pequeño empresario, no es nuestro enemigo de clase. Porque es alguien que tiene un pequeño negocio, un negocio familiar. Es una persona que, bueno, tiene derecho a tener su propio negocio, manejarse independientemente, pero no es un burgués ni es un millonario. Lo que pasa es que muchos de ellos pueden que se lo lleguen a creer. Y muchos de ellos son tan víctimas de la guerra económica como nosotros mismos. Y es cuestión de conversar con ellos y decirles que el neoliberalismo no es la solución, que recordemos lo que pasó en los 90 y lo que ha pasado en España. ¿Qué es lo que hace el neoliberalismo? Le abre las puertas al desmontar el aparato legal de los estados y darles toda la libertad de libre operación dentro de los estados sin darles ningún tipo de retribución económica a los estados. Estas grandes transnacionales se tragan la producción nacional y las pequeñas empresas, y se tragan a los pequeños empresarios, a los pequeños comerciantes. Entonces el neoliberalismo no es la solución para ellos. Fíjense ustedes lo que pasó en los 90. En los 90, en el área bancaria, ocurrió algo bien interesante, que eran las fusiones. ¿Alguien se acuerda aquí de un banco que se llamaba Banco Unión? Yo trabajé en el Banco Unión. Trabajé en Espacios Unión, que era el centro cultural del Banco Unión. Yo era la coordinadora de exposiciones de allá, ¿no? Y de verdad que tenían un trabajo cultural bien interesante. Llegan los 90, entra el capital de la banca extranjera aquí, el Grupo Santander, el Grupo Bilbao Vizcaya, empiezan a comprar bancos, ¿y qué le quedó al Banco Unión para sobrevivir? Fusionarse con Banesco. Y entonces surgió Unibanca. ¿Saben qué representó esa fusión? El despido de cientos de empleados. y después salió de allí, el Banco Unión, salieron de allí los Salvatierra y quedó Banesco. Con los laboratorios pasa exactamente igual, los laboratorios farmacéuticos. Los pequeños laboratorios tienden a desaparecer y los grandes monstruos, las grandes transnacionales, son las que terminan absorbiendo a pequeños y medianos laboratorios. Una prima mía trabaja en... ella trabajó muchos años en Glaxo. ¿No? Ella trabajó muchos años en Glaxo y lo que ocurría con Glaxo era que cada vez que Glaxo se fusionaba con otro laboratorio o era absorbido, despedían a casi todos sus compañeros de trabajo. Eso es lo que se vive. Entonces, en un sistema neoliberal, la pequeña y mediana empresa, la pequeña y mediana industria, está condenada a desaparecer. Y con ese pequeño y mediano productor, ese pequeño y mediano industrial, con ese es con el que hay que trabajar y con el que hay que negociar. No con el bachaquero de Lorenzo Mendoza, que no ha permitido tampoco que las demás industrias se desarrollen. Qué raro, porque Lorenzo Mendoza nunca ha tenido competencia en nada. Porque el tipo acaparaba todas las oportunidades. Entonces, bueno, esto es lo que está haciendo el gobierno nacional, abriendo, dándole igualdad de oportunidades a todos y a todas, productores, fabricantes, distribuidores. Entonces, el hecho de que se llame a pueblo porque el pequeño y mediano productor, comerciante, empresario, o sea, cuando lo que pasa es que empresario uno lo asocia con el multimillonario, pero una persona que te tiene, por ejemplo, unos tres restauranticos, vamos a estar claros, o sea, bueno, tiene un poquito más de capital o trabajo, no lo podemos llamar empresario, propiamente dicho, o una persona que tenga una pequeña zapatería o una pequeña sastrería. O que, bueno, lo haya crecido, entonces te tenga tres sastrerías, o sea, con esas personas hay que impulsarlas, hay que ayudarlas. No son nuestros enemigos, son nuestros hermanos de clase, en cierta forma. ¿No? Entonces, con ellos hay que reunirse, está el gobierno reuniéndose con la gente que de verdad quiere trabajar, la gente que ve el peligro del neoliberalismo, la gente que ve el peligro de la emergencia, o sea, ve que estamos en una emergencia económica y que hay que tomar medidas ya, más allá de las simpatías políticas. Ahí está el gobierno reuniéndose con un plan bien estructurado de recuperación económica, un modelo bien estructurado, un plan bien estructurado para pasar de una economía rentista petrolera a una economía productiva. Y tenemos, por otro lado, como hay sectores que tienen sus intereses con el Fondo Monetario Internacional, que buscan un cambio de gobierno, también están haciendo su trabajo saboteando. Polar redujo fabricación de harina pan desde septiembre, y hace dos meses no informa sobre su producción. Esto es un trabajo de la tabla Blogspot. Desde hace más de dos meses, empresas Polar, que se presenta como el mayor comercializador de alimentos en Venezuela, no ha informado sobre el comportamiento de su producción y los últimos registros presentados muestran una caída del 15% en el rubro harina de maíz. Eso se puede verificar en su portal de internet www.empresaspolar.com, donde se aprecia que el último informe publicado es el correspondiente al periodo 4 de noviembre al 18 de noviembre de 2015. La corporación se precia de actuar con especial transparencia, por lo que estila publicar quincenalmente un reporte con los resultados de la producción de unos 15 rubros en dicho lapso. Polar, que opera a través de diversas firmas, es el fabricante de la principal marca de harina precocida de maíz con la que se elabora la arepa, una especie de pan que se prepara inmediatamente antes de su consumo. Vale destacar que en el portal solamente se mantienen publicados los últimos 4 reportes, lo que dificulta hacer el seguimiento preciso de las operaciones de la organización. Sin embargo, llama la atención una persistente caída de la producción de cerca del 15% a partir de la primera quincena de octubre si se compara con los resultados de agosto y septiembre. El reporte del 21 de septiembre al 4 de octubre de 2015 registra una producción de 27.810 toneladas de harina de maíz. Un reporte previo del 10 de agosto al 23 de agosto de 2015 mostraba un volumen producido de 26.176 toneladas. Pero para el siguiente periodo, de mayo del 5 de octubre al 18 de octubre, la producción se reduce a 22.698 toneladas. Es decir, que paulatinamente iban reduciendo la producción. Este conglomerado Polar, este conglomerado con fuertes inversiones en otros países latinoamericanos y valorado en más de 3.600 millones de dólares, tiene una significativa dependencia de las importaciones, pues no mantiene ninguna producción primaria local. De allí que su propietario y presidente, Lorenzo Mendoza, sostenga un duro enfrentamiento con el gobierno del presidente Nicolás Maduro, al que responsabiliza de su notoria reducción de la producción de alimentos terminados. Sin embargo, los datos oficiales indican que el conglomerado, que es socio de Pepsi-Cola en varias naciones de América Latina, ha recibido más divisas a tasa subsidiada en 2014 que en años anteriores, cuando no reportaba restricciones en su producción. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos, pues, con Empresas Polar. Tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Y nos dice Polín, saludos, Censa. Además de criticar al gobierno, debemos revisarnos. Reconozco que he luchado poco por la revolución. No lo creo, Polín. Yo creo que todos ponemos nuestro granito de arena, ¿no? Todos ponemos nuestro granito de arena y todos somos seres humanos, ¿no? Pienso que sí podemos hacer más. Y bueno, y también revisar en cierta forma nuestros patrones de conducta, ¿no? Pero bueno, son cosas que yo pienso que las crisis nos van enseñando. Tuvimos definitivamente estos tiempos de bonanza económica que permitieron que tuviéramos todos, disfrutáramos de una gran cantidad de lujos. Es algo normal que cuando se pierden esos lujos, se pierden esas cosas que nos generaban placer, pues uno está pegado, pues uno se sienta decepcionado y desesperado. Pero vemos cómo nos están colocando entre la espada y la pared. Exigimos mucho al gobierno, el gobierno está en la obligación de acometer con firmeza esta situación, pero nosotros como consumidores también tenemos el poder, porque a la hora de la chiquita nosotros somos quienes compramos esos productos, ¿no? Cuando vamos al supermercado y es, mira, no, ya, decirle, mira, no, buscar alternativas. Siempre aparecerá alguna alternativa y bueno, y no desesperarnos, ¿no? No desesperarnos, nada permanece en el tiempo. Veamos la crisis como una posibilidad de generar nuevas oportunidades. Yo pienso que estamos viviendo una situación que se abren buenas oportunidades para la gente que tiene ganas de trabajar, para la gente que tiene creatividad. Ahí me estaba diciendo una amiga que es farmacéutico, chame, me voy a poner a hacer jabones artesanales. ¿No? Y cuando hablábamos, ¿no? que el venezolano, que es poco solidario, que cómo es posible, que si el malandraje, para acá y para allá. Mira, pues no creas, en las redes sociales se ven cosas bien interesantes. Que mientras hay un sector político que en las redes sociales se la pasa lamentándose y quejándose o burlándose de la apariencia física de algunos funcionarios del gobierno, he visto bastantes camaradas compartiendo recetas a través de las redes sociales. Fórmulas, cómo fabricar el jabón en crema para lavar platos en la casa, que eso se puede hacer con panela, con jabón de panela derretido, entre otras cosas. Gente que te enseña cómo hacer un champú casero. Y ahí está. Lo que pasa es que siempre nos quedamos con lo negativo, pero no vemos ese gran batallón de personas buenas, honestas y solidarias que están dispuestas a trabajar para salir adelante y enfrentar toda esta crisis. Tenemos una llamada, buenos días. Bueno, bien, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Alvarina? Bueno, un poco triste por de Goyo. No, bueno, pero, no. Viva Goyo, que me está oyendo. No, creo que esté oyendo la radio. Se anda corriendo a ver dónde lo ingresan para operarlo, pues. Y bueno, que todo va a salir bien, que lo pongamos en manos de Dios, que todo va a salir bien. Y bueno, con él y todos ustedes allá, y los quiero mucho. Goyo hará mucho para que se le... Así es. Se le dé la operación rápido. Sí, bien, señor. Gracias, yo te quiero mucho y te mando muchos besos y abrazos y muchas bendiciones. Chao. Bueno, Alvarino, un abrazo grande. Sí, bueno, nada, hemos tenido, bueno, aparentemente ya están moviendo las cosas, ¿no? Ya se están viendo algunas opciones. Y bueno,

Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.albaciudad.org. Amigo contribuyente, recuerda que tienes de enero a marzo para declarar y pagar el impuesto sobre la renta. Tu aporte contribuye al 77,5% del presupuesto de la nación. Más que un impuesto, es tu deber. Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. Gobierno Bolivariano. Mensaje anual para el pueblo. Infraestructura. En infraestructura nos comprometimos y hemos conseguido la inversión de importantes recursos en medio de un año de turbulencia económica. Con esta inversión logramos la culminación de la línea 5 del metro que fue inaugurada a finales del año 2015, así como las inauguraciones de las nuevas estaciones y las nuevas líneas férreas del metro de Valencia, de la estación Ayacucho, del metro de Los Teques y un conjunto de obras de transporte que representaron inversiones por encima de los 100 mil millones de bolívares y una suma bastante elevada de los dólares que ingresaron al país. Mensaje anual para el pueblo. Tumba ca tumba ca tumba ca tucu tucu tumba ca tumba ca tumba. Acompañaré, si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame, acompáñame. La ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame, acompáñame. Estás ahí con el acierto en la sonrisa, contigo es plácida la vida. Yo sé que ya se ha dicho en mil canciones, pero hoy me toca a mí decirte: eres una en un millón. Sabiendo darle un trato justo a mi locura, tanta dulzura a la vez. Eres una en un millón, y por eso yo te canto esta canción. Si ya son bellas las estrellas, conocerte fue mejor, porque tú brillas más que el sol. Sin duda alguna, eres una en un millón. Sé que ya se ha dicho en mil canciones, pero hoy me toca a mí decirte: eres una en un millón. Sabiendo darle un trato justo a mi locura, tanta dulzura a la vez. eres una en un millón. Y por eso yo te canto esta canción. Sí, ya son bellas las estrellas, conocerte fue mejor porque tú brillas más que el sol, sin duda alguna, eres una en un millón. Conocerte fue mejor porque tú brillas más que el sol, sin duda alguna, eres una en un millón. Ajá, Luis, ahí andado en el teléfono, me tenía el micrófono cerrado, ¿ah? Oh, cosa más sabrosa, así para bailarla, así bien rico, cachete, porque con cachete. Cheo Feliciano, eres una en un millón. Y bueno, ya aproveché el corte para salir y fíjense, en la ciudad de Caracas hay un reportaje bien bueno que se llama ¿Quién le pone el precio a la cebolla? Otros productos como las frutas y los víveres también presentan variación de precios según el lugar donde se expendan. El precio de la cebolla en mercados populares, supermercados y pequeños establecimientos comerciales en promedio no baja de 1.500 bolívares. Esta distorsión también se puede palpar en otros rubros alimenticios, así como los artículos de la canasta básica. De acuerdo con José Agustín Campos, presidente de la Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Venezuela, CONFAGAN, estima que en este momento el mercado macroeconómico enloqueció debido a que muchos se han convertido en bachaqueros, amén de que los precios de todos los productos se calculan con base en la creación de un dólar paralelo que ataca nuestra moneda. Es decir, que la cebolla que se calcula a bolívar nos la quieren vender a dólar paralelo. En referencia a los precios de la cebolla, el ingeniero agrónomo recordó que en 2012 el kilo se situaba en 7 bolívares. Para el productor y ese precio, el trabajador del campo obtenía su ganancia, pero paralelamente en el comercio capitalista el mencionado rubro se ubicaba en 60 bolívares el kilo. Eso nos llamó la atención. Entonces nos pusimos a sembrar cebollas en el sur del estado Monagas, una tierra muy pobre e infértil. Sin embargo, descubrimos que en esa zona hay 150.000 hectáreas para sembrar cebollas cerca del sur de Anzoátegui y Monagas. Trajimos esas cebollas para presentárselas al ministro de Alimentación porque sabíamos lo que estaba pasando en ese comercio depredador y no pudimos mostrarlas en los niveles de la toma de decisiones. Si hubiéramos sembrado esas hectáreas por etapas, el precio de la cebolla no estuviera hoy pasando de 1.500 bolívares el kilo, argumentó Campos. Precisó que algo similar sucede con el kilo de tomates y con el kilo de caraotas. Entrevistado en el programa El Desayuno, que transmite Venezolana de Televisión, el técnico agrónomo y presidente de CONFAGAN señaló que para acabar con la guerra económica es necesario aumentar la producción nacional. Debemos aumentar la producción y lo podemos hacer porque tenemos 40 millones de tierras para la agricultura y la ganadería en Venezuela. Somos el único país de este continente que en la frontera agrícola puede crecer, es decir, se puede llegar a los 10 millones de hectáreas cultivables en Venezuela, exhortó. Ahora, ¿quién debe fijar los precios? Bueno, la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, SUNDE, publicó en octubre de 2015 una providencia mediante la cual se regulan las modalidades para la determinación, fijación y marcaje de precios. No obstante, en un recorrido por los distintos lugares donde se distribuyen productos de primera necesidad, se verificó que a la hora de fijar el valor de los productos y servicios, todo el mundo toma decisiones sin tener en cuenta que existe un margen máximo de ganancia para los importadores, que es de 20%, y para los productores nacionales, que es un máximo del 30%. Tampoco se toma como referencia que el porcentaje de ganancia del distribuidor por unidad de producto no podrá ser superior al margen de ganancia del comercializador al detal, según reza el documento de la SUNDE. Los precios son tan variados que pueden dar un salto de un establecimiento a otro. Un ejemplo de esta distorsión se presenta en los mercados municipales, donde se aprecia la tendencia al alza de un concesionario a otro. Vayamos a Quinta Crespo, Guaycaipuro, San Martín y veamos, es verdad, cómo varían los precios de un concesionario a otro. Eso es tal cual. Fíjense ustedes, ¿no? Aquí te dice, despachan y se dan el vuelto. Juan Esteban Ramos, quien vende verduras desde hace 40 años en Quinta Crespo, señaló que son ellos quienes fijan los precios de las hortalizas que venden al público. Es decir, que nadie le dice, mira, lo vas a vender a tanto, sino que ellos, porque como les da la gana, pum, cuto, lo ponen, ¿no? Pese a ello, aseguró que respetan el 30% de ganancia propuesta por la Sunde en distintos puntos de ventas del mercado, se observa una marcada variación del valor de la mercancía. Pero ya va. Pero si tú fijas el precio, ¿cómo dices que tú respetas el 30% si tú no tienes una estructura de costos? Es lo que digo yo. Fíjense ustedes, en este mercado, Quinta Crespo, un kilo de cebollas, por ejemplo, se consigue en el puesto de Ramos en 1.400 bolívares, mientras que tres kioscos más abajo cuesta 1.175. Y Ramos es el que dice que él respeta lo del 30%. Fíjense ustedes, ¿no? Diferencias de precios por establecimiento. Y, por ejemplo, el tomate. En el Central Mayrense está en 700 bolívares el kilo. En Unicasa, 760. Quinta Crespo, 800. Es decir, que en el mercado municipal está más caro que en los supermercados privados. Y en Guaycaipuro, en 600. El pimentón. En el Central Madeirense, 920 bolívares el kilo. Unicasa, 1.200. Quinta Crespo, 1.400. Guaycaipuro, qué barbaridad, 1.250. La cebolla. En el Central Madeirense, 1.408. Unicasa, 1.250. Quinta Crespo, 1.400. Guaycaipuro, 1.175. Señores, no compren en Quinta Crespo. Las verduras, no vale la pena comprarlas en Quinta Crespo. Zanahoria, Central Madeirense, 305. Unicasa, 350. Quinta Crespo, 350. Guaycaipuro, 350. Vayamos a otras cosas. Por ejemplo, la carne está regulada. La carne de primera desapareció hace siglos. El pollo entero. Central Madeirense, 1.200 el kilo. Unicasa, 1.200. Quinta Crespo, 980. Y Guaycaipuro, 950. Pero vamos a estar claros. 1.200 el kilo del pollo entero. Esto está por encima del precio regulado, muy por encima. Y a 900 y pico también. Están por encima del precio regulado. Y el pollo entero en los supermercados no se consigue. Los granos, a ver. Granos. En Central Madeirense, 600 bolívares medio kilo. Y eso está tanto Central Madeirense como Unicasa y Quinta Crespo, Guaycaipuro, de acuerdo a este trabajo para el momento que fue Juan Ramón Lugo, el periodista de Ciudad Caracas, no había. Pero vamos a estar claros, precios especulativos en las hortalizas calculados en función al dólar today. Bueno, vamos a leer mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Nos escribe Roger, ustedes transmiten un programa que realmente refleja el sentir del pueblo con alegrías e inquietudes. Atrévete a mirar. Gracias, querido Roger. Dice Contraloría Popular, buenos días. El diputado Dávila, igual Palometa, por tener impunidad, delinque apoyando al pedófilo Nixon. Gracias al lastre de la Constitución del 61, igual impunidad. También dice Contraloría Popular, todo ciudadano debe ser procesado si viola la ley y punto. Sea quien sea, sin tantos vericuetos leguleyos. Dice Angélica, ¿no? Buenos días, Ensa. Respecto a la iniciativa del gobierno con las empresas privadas venezolanas, nadie debe olvidar por qué el presidente Chávez decidió darle las concesiones a empresas extranjeras, la corrupción y los guisos que ocasionaban extrema ineficiencia. Esperemos que esta vez sí vengan con verdaderas ganas de trabajar por el país y no de guisar. Ya va, pero concesiones a empresas extranjeras, pero no estamos hablando de producción de alimentos, no, por lo menos lo que es producción de alimentos, no. Estas empresas, estas concesiones a empresas extranjeras se han dado con la faja petrolífera del Orinoco, por ejemplo. Se han dado con determinadas empresas, pero no con todo. El comandante Chávez siempre estuvo en un diálogo constante con el sector productivo del país. Vamos a estar claros, forman parte del país y no todos, o sea, no podemos caer en las etiquetas. No podemos, o sea, al igual de que la derecha sí cae rapidito en la etiqueta chavista igual malandro, chavista igual ignorante, comunista igual come niños. Nosotros tampoco podemos caer en las etiquetas de el hecho de una persona que sea clase media o alguien que tenga una mediana industria o una pequeña empresa de una burgués explotador desgraciado, ¿no? estamos construyendo un nuevo modelo socialista. Esta es una revolución pacífica, se dio por medios constitucionales. No estamos hablando de lo que ocurrió, por ejemplo, en Cuba, que fue a raíz de una lucha armada. Y aquí tenemos que convivir todos los sectores del país. Y el Estado no controla toda la producción. Y hay que tomar en cuenta a ese sector. Y no todo, lo digo, no todos los empresarios, por ejemplo, no todos los pequeños empresarios, empresarios pequeños y medianos, son burgueses o de derechas. Hay empresarios que han apoyado al gobierno bolivariano durante todos estos años. Por ejemplo, Siragon es una empresa, venezolana de computadoras. Tienen unos precios bastante accesibles y siempre han comerciado con el Estado venezolano, han sido aliados, son aliados del Estado venezolano y ahí están. Está, por ejemplo, Miguel Pérez Abad. Miguel Pérez Abad no viene de las bases del PSUV. Miguel Pérez Abad es un empresario que ha estado trabajando, apoyando al gobierno bolivariano. Está también Coposa, por ejemplo, que Coposa ha apoyado al Estado bolivariano todos estos años, y esa es una empresa de capital venezolano, una empresa que llegó empezó muy chiquitica y podemos decir que es una empresa que tiene un cierto alcance. La gente de Confagán es sector privado, y Confagán siempre ha apoyado al gobierno bolivariano. De hecho, mientras Fedenaga durante el paro tiraba la leche por el caño, Confagán era el que se movía y se metió y apoyó al Estado venezolano durante la época del paro. Entonces estamos hablando que sí hay un sector comercial y un sector empresarial que ha apoyado al gobierno bolivariano. Ahora sí tenemos un sector golpista representado por Fedecámaras, que está la alternativa, Fedecámaras, Fedeindustria. Es que están divididos. Al igual que en la política estamos divididos en chavistas y chavistas, entre el sector empresarial también estamos divididos. Fedenaga son los opositores. Confagán son los que apoyan al gobierno bolivariano. Fedecámaras son los opositores. Fedeindustria son los de donde salió Miguel Pérez Abad, son los que apoyan al gobierno bolivariano, y así sucesivamente. También, que le ha hecho daño a la economía del país la creación de empresas de maletín. ¿Quiénes están detrás de las empresas de maletín? Gente de los dos bandos. Gente tanto de la oposición como gente del chavismo, y gente de la oposición con complicidad de gente del chavismo en las instituciones públicas. O sea, porque aquí llegó un momento de verdad que la bonanza económica fue tal que la corrupción permeó todos los sectores sin distingo de ideología política. Pero hay algo que se dice muy poco, y es que el gobierno de Nicolás Maduro es el único en toda la historia de Venezuela que tiene a 2.500 personas tras las rejas por corrupción. Y eso no lo habíamos visto antes. Y muchos de ellos funcionarios. Y muchos de ellos funcionarios medios y altos. Y eso se dice muy poco. Y me parece que deberíamos hacer bastante hincapié en eso. ¿Tenemos llamada, Luiger? No tenemos llamada. Bueno, vamos a ver, tenemos mensajes. Dice Angélica, tal como fue el caso de la Gran Misión Vivienda de Venezuela, que con las concesiones a China y Rusia fue con quien se pudo salir adelante. Sí, bueno, pero también eso tiene que ver con intercambios económicos. Aparte que ellos han desarrollado toda una tecnología. O sea, no fue solamente el caso de la corrupción. Pero fíjate, yo te puedo decir que en el caso de la Gran Misión Vivienda Venezuela, vámonos a otro lado, que es Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, que le han dejado eso a las comunidades, y hay comunidades donde eso ha sido secuestrado por los malandros que se roban los materiales de corrupción y los de construcción y los bachaquean. Y ahí no estamos hablando del empresariado venezolano, estamos hablando de pueblo. Dice Soraya, ENSA, el que fija el precio de las legumbres y las verduras, es el centro de distribución de bachaqueros, automercado Excelsior Gama. Bueno, esto es lo que nos está diciendo Angélica. Pero bueno, vamos a seguir, estoy con el pero bueno. Vamos a seguir revisando informaciones, estamos en los últimos minutos del programa. Y bueno, de acuerdo con un sondeo de Interlaces, los venezolanos y venezolanas nos oponemos a privatizar PDVSA. luego de que el precio del crudo experimentara una abrupta caída, pasando de los $100 a cotizaciones que rondan los $20, la economía venezolana, que depende en un 90% de la renta petrolera, se ve en la encrucijada de superar el modelo rentista y deberá decidir entre optar por recetas neoliberales, como ofrece la bancada opositora aglutinada en la MUD, y seguir la senda del socialismo trazada en los últimos 16 años por la revolución liderada por el comandante Chávez. De acuerdo con el más reciente estudio de Monitor País de Interlaces, realizado del 11 al 17 de enero de 2016, el 74% de los venezolanos está en desacuerdo con la privatización de petróleos de Venezuela, mientras que 23% está de acuerdo. 71% de los venezolanos está en desacuerdo con la privatización del servicio de electricidad, frente al 28% que está de acuerdo. Y 68% de los venezolanos están en desacuerdo con privatizar la Cantv, mientras que 31% está de acuerdo. Según el sondeo, 90% de los venezolanos está de acuerdo con que haya una alianza entre el gobierno y las empresas privadas, mientras que el 9% se manifiesta en desacuerdo y 1% no sabe o no contesta. La encuesta fue aplicada a 1.200 personas mayores de edad bajo un diseño muestral estratificado, semiprobabilístico, polietápico y aleatorio. Cuenta con un nivel de confianza de 95% y un margen de error máximo admisible de 2,7%. Se determinó que el 77% de los consultados está de acuerdo con un modelo económico socialista donde convivan empresas del Estado, privadas y de propiedad social, y 19% en desacuerdo. Es decir, que el pueblo venezolano, señores, el pueblo venezolano no quiere el neoliberalismo. Entonces debemos hablar con los que están confundidos y decirles, amigos, lo que ofrece la oposición, lo que ofrece la Mesa de la Unidad Democrática, lo que ofrece la bancada contrarrevolucionaria es precisamente el modelo neoliberal. Bueno, a ver qué otra información, qué otras informaciones podemos resaltar. Y bueno, el año pasado, recordemos el año pasado, recordemos que a mediados del año antepasado se desató en Venezuela una epidemia terrible de chikungunya. Aquí caímos un gentío, yo fui una de las que cayó con el chikungunya. Pues bueno, existe un nuevo virus, que es el virus Zika. Tiene características parecidas a la chikungunya y bueno, ya es tiempo que vayamos manejándolo, ¿no? Estudios científicos, este virus fue identificado por primera vez en Uganda en el año 1947. Estudios científicos certifican que existen dos linajes del virus, el africano y el asiático. La sintomatología no obedece un patrón general, presentándose de formas variadas como pequeñas migrañas o variaciones muy leves de la temperatura corporal. En pro del trato adecuado y la prevención de la infección generada por el virus Zika, se incluyen aquí, en un trabajo que hizo Correo del Orinoco, se incluyen aquí los datos generales acerca de la enfermedad presente en el país. La palabra Zika significa cubierto y proviene del nombre de una población del oriente de África. El virus se identificó por primera vez en Uganda en el año de 1947. Al igual que el dengue, el zancudo portador tiene una línea de vida estimada de 7 días. El contagio comienza a través de la picada del insecto ya infectado, el cual se cría en aguas estancadas, que tienen que ser limpias, ojo, porque los mosquitos no se reproducen en aguas sucias. Por eso es que hay que tapar el agua de los pipotes, a las macetas el agua que queda acumulada, échenle borra de café. La borra de café espanta a los zancudos, no permite que se reproduzcan, ¿no? Entonces hay que cuidar los depósitos de agua. De todos modos, estamos en sequía y, bueno, con la sequía, pues el riesgo de que este tipo de enfermedades, de virus, que el mosquito se reproduzca y el virus se extienda, pues son menores, ¿no? Una vez la persona es afectada, comienza el desarrollo del virus en un periodo que va de 2 a 3 días, siendo 7 el máximo. ¿Cuáles son los síntomas y las variaciones del Zika? Existen dos linajes del virus, el africano y el asiático. La sintomatología no obedece un patrón general, presentándose de formas variadas como pequeñas migrañas o variaciones muy leves de la temperatura corporal, todo esto dependiendo del individuo infectado. Pueden presentarse hasta 10 síntomas distintos, juntos o separados, y pacientes con buenas defensas pueden ser portadores del virus sin presentarlos, lo cual impide la infección activa. La erupción rojiza en la piel se manifiesta normalmente en el 100% de los casos y se califica como el síntoma principal y característicos. debido a que el malestar es producido como consecuencia de la reacción del sistema inmune del individuo al virus, lo más recomendable es asistir al centro de salud más cercano para así diferenciar y descartar cualquier problema de salud que se pueda confundir con el Zika. El tratamiento dependerá específicamente de la dolencia o malestar que presente la persona, evitando obligatoriamente medicamentos conocidos como antiinflamatorios no esteroideos, como el ibuprofeno, siendo lo más indicado el acetaminofén o paracetamol para tratar el dolor. La loratadina y la leche de magnesia son eficaces a la hora del alivio corporal, es decir, la picazón de la erupción. El Zika se reconoce como una infección benigna, lo que significa que no se considera de alto riesgo. No obstante, no, porque por ahí andaban hablando de las muertes provocadas por Zika. No, no es de alto riesgo. Es mucho más peligroso el dengue y mucho más molesta la misma chikungunya, que pasan los años, pueden pasar hasta 2 y 3 años y todavía sentir los efectos de este virus. ¿No? Bueno, el Zika se reconoce como una infección benigna, lo que significa que no se considera de alto riesgo. No obstante, es importante que pacientes inmunosuprimidos, es decir, personas que estén en tratamiento por VIH o personas que están en tratamiento por cáncer, por ejemplo, y que sean afectados, que estén afectados por condiciones como la diabetes, cierto tipo de leucemia, aumenten la prevención o intensifiquen sus cuidados en caso de ser infectados para evitar otras complicaciones. 11:52 minutos, tenemos nuevos mensajes y nos dice Trotsky Colmenares. Urgente, bomba lacrimógena en Central Mairense, la Plaza de la Concordia, tras trifulca por querer entrar a agarrar productos. Y dice también Trotsky, estamos atrapados, pues cerraron la puerta, pero el humo se ha filtrado, estamos en el suelo, hay estado de pánico. Bueno, no sé si nos estarás escuchando, Trotsky, hay que mantener la calma. Y no sé, a mí esto me recordó algo que pasó en Paraguay, un incendio que hubo en un supermercado y los dueños del supermercado cerraron las puertas para que la gente no robara y murieron decenas de personas quemadas y asfixiadas, porque para el dueño del supermercado fue prioritario su dinero, que también lo perdió porque se incendió el supermercado y eso costó vidas humanas. No sé por qué, pero bueno, esperemos que esto se resuelva rápido. Y bueno, o sea, la lacrimógena no es bueno, no sé si sea buena idea tirarse al suelo, ¿no? Estaremos atentos a lo que pasó en el Central Mairense de La Concordia. A ver si tenemos nuevos mensajes por acá. A ver. Dice Silvia Elena López. Feliz día, amigos y amigas de nuestro programa La Ventana. Siempre y a diario damos gracias a Dios por permitirnos estar conscientes de la transitoriedad de los sistemas políticos, económicos y sociales. Pero también es necesario reconocer que nuestro sistema espiritual necesita actualizarse y sensibilizarse para dar lo mejor con humildad y con la viva esperanza que será útil a la humanidad. Ayudar es amar. Bueno, ya estos son los mensajes que nos han llegado y ya nos vamos despidiendo. Les agradecemos a todas y a todos su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando en los controles, Luigi Arloyo, y cerrando la ventana con muchísimo cariño para todas y para todos, esta servidora, Enza García. Así que bueno, Luigi y yo les deseamos a todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde. Nos escucharemos mañana y nos vamos con un tema bien sabrosito. El Sexteto Juventud, Caramelo y Chocolate. ¡Chau! Thank you.